Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Liguori, soy directora ejecutiva de CAREF, la Comisión Argentina para Refugiados e Inmigrantes. Este mensaje es para compartirles que desde CAREF venimos acompañando a 36 de las 60 personas que están en el microevalut actualmente retenido en la General Paz. Hemos estado asistiendo profesionalmente a esas personas desde mediados de marzo. De esas 36 hay como unas 19 que son personas que requieren protección internacional y que estaban dentro de un dispositivo de asistencia liderado por ACNUR, ADRA y CAREF en La Quiaca. La decisión de contratar a un micro de Balut y subir a ese micro a 60 personas que estaban en Jujuy fue una decisión del gobierno de esa provincia. Una decisión que nosotros intentamos evitar, frenar por diferentes medios. Presentamos un habeas corpus en el día de ayer para que la provincia volviera atrás con esta medida que entendemos es irracional e irresponsable en este contexto. Aclaramos que entre esas 60 personas hay personas que ya estaban haciendo su cuarentena, que estaban cumpliendo con el aislamiento social. Y bueno, la provincia decidió esto, el habeas corpus fue rechazado y bueno, aquí estamos, ¿no? Con las personas actualmente aquí en la ciudad, luego de haber atravesado varias provincias, pero lo que hay que enfatizar es que eso no es responsabilidad de quienes están en el micro, sino que es responsabilidad de quienes tomaron esa medida y también de quienes no la impidieron teniendo el poder de hacerlo. Así que esperamos que no se adjudique la responsabilidad a ese grupo de personas, sino que se observe con claridad de quién es esa o de quiénes es esa responsabilidad. También quería aclarar que hemos apelado el rechazo al habeas corpus en el día de hoy y bueno, esperamos que eso pueda seguir una mejor suerte, pero por sobre todas las cosas esperamos que se tomen todas las medidas de protección necesarias hacia este grupo, más allá de su condición de nacionalidad, más allá de su condición de regularidad o no en su ingreso al país. Lo importante es que son personas que, para que las medidas de salud pública se puedan cumplir para ellos y para todo el resto, requieren de la atención necesaria, de un lugar donde poder alojarse y que sus necesidades básicas puedan ser contempladas hasta tanto. O puedan volver a sus países, aquellos que se vieron varados ante el cierre de las fronteras, o puedan desarrollar su vida normalmente en condición de migrantes o de solicitantes de asilo en el país, aquellos que están bajo esa otra condición.